LD Stereo, coberturando toda la región. 99.9 Bagua. Ponte en contacto con nosotros en nuestros estudios principales, Girón Lambayeque 405. LD Stereo, la mejor alternativa para anunciar. Son las 4 de la tarde y 5 minutos. LD Stereo es la radio más importante de Amazonas. LD. LD. Puro poder. Estás escuchando LD Stereo, puro poder.